Buenas noches, sufridos cómplices. Aquí nos tienen otra noche. La radio con botas y un servidor de ustedes, Juan Manuel Serrat, hemos tenido un día de esos en los que la serenidad se permite el lujo de emerger entre las turbulencias cotidianas. Un día de esos en los que algo impreciso nos empuja a enrollarnos con la cosa del futuro, atraídos por la maravilla de lo desconocido, y más cuando lo desconocido nos concierne. Y en esa discusión salieron a flote los sueños respectivos, y con la mirada puesta en el infinito, la radio con botas y un servidor nos dedicamos a desmenuzar proyectos y proyectos. Yo la puse al corriente del programa que trazaban mis deseos, un programa que no les voy a especificar porque no viene al caso, y porque además ustedes podrían llegar a pensar que quiero hacer propaganda de mi próximo disco. Pero lo que no voy a callar son las cosas que ella me contestó. De momento, me dijo, cuando terminemos con esta historia de la radio, pienso tomarme unos días de descanso, dedicada solo a escuchar. He hablado tanto estos últimos meses que necesito cargar las pilas, metafóricamente hablando, claro. Y después, cuando sea mayor, quiero dedicarme a retransmitir cómo crece un árbol, o cómo se evapora el agua del jardín, o cómo le salen los dientes a un niño. Quiero mirar al cielo y radiar cómo envejece una estrella. Esta es mi pasión escondida, amigo. Mi mayor deseo. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Juan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. Uno de los signos de poder más evidentes es cuando el que manda va vestido y los que obedecen van en camiseta. Esto es lo que sucedía en aquellas llamadas demostraciones sindicales. El sindicato, por lo visto, no tenía nada que ver con las reuniones para el aumento o la visita al jefe de personal. Las únicas reuniones que se permitían al único sindicato permitido eran unas tablas de gimnasia rítmica que tenían la virtud de demostrar al país que todos actuábamos a golpe de pito y como un solo hombre. O lo que es lo mismo, a golpe de pito y para un solo hombre. Las demostraciones sindicales solían hacerse en el Bernabéu y, a ser posible, el día 30 de abril o el 1 de mayo. Nunca se ha visto un deporte tan aburrido como el bonito juego de la demostración sindical. Y sin embargo, las gradas se llenaban sin ningún interés por el resultado, porque en el fondo ya se sabía que en aquella curiosa competición de los cuerpos era difícil considerarse ganadores. En todo caso, estar ahí, como tallos de ciudadanos plantados en el césped, era mucho mejor y mucho más seguro que estar fuera, en las minas de Asturias, o en los talleres de la Perkins o de la SEAT, donde también se hacían demostraciones sindicales, aunque de otro tipo y de otro color. En realidad, las demostraciones sindicales eran exactamente eso. Una manera de demostrar que en España, aunque fuera una vez al año, se juntaban unos cuantos trabajadores jóvenes y fornidos, se vestían de Sansones y de Minervas, se entregaban a la disciplina del músculo y saludaban con el brazo en alto hacia la tribuna del jefe del estadio. Y a eso le llamaron sindicato. ¿Oyen esta voz? Bueno, la oyen, pero no la entienden, ¿verdad? Claro, como hablan ruso. Es la voz de un hombre feliz, encerrado en una cápsula minúscula, lejos de todo. Se le imagina tan solo, pero tan feliz. Se llama Yuri Gagarin. Es ingeniero, tiene 27 años y es el primer hombre que ha volado fuera de la atmósfera terrestre. La luna quedaba cada vez más cerca de la ventana de casa. Los años 50 fueron una época de satélites. Satélites en la Tierra y después satélites en el cielo. Los satélites de la Tierra se llamaban, si eran de Estados Unidos, países libres. Y si eran satélites de la Unión Soviética, países liberados. Pero como nadie acababa de creerse la realidad de estas utopías en la Tierra, ambas superpotencias se pusieron a crear unos satélites en pequeño, unas cápsulas a la manera de las ideas puras de Platón, que proyectadas en el cielo representasen, si no las realidades, sí por lo menos los enfrentados ideales de libertad y de liberación. Como los más acomplejados por haber satelizado a sus vecinos eran los soviéticos, fueron estos los que más se esforzaron en poner en órbita un satélite y lo lograron el 4 de octubre de 1957 con el Sputnik 1. Pero 4 meses después ya conseguían los americanos poner en el espacio su primer satélite artificial. No bastaba lanzar una pelota al aire. Era preciso, para demostrar el ingenio como cara visible de lo humano, que la pelota fuese una vivienda humana. Y eso lo lograron los soviéticos 4 años después del Sputnik, al poner en órbita a Yuri Alexandrevich Gagarin en el Vostok 1 el 12 de abril de 1961. Если здесь где-нибудь рядом с Парижем будет организован космодром советских и французских летчиков из полка Нормандии Неман, то есть моих коллег. Юрий Гагарин había superado las duras pruebas físicas y técnicas y por ello había sido elegido para tripular una de las aventuras más brillantes, más emocionantes de la historia de la humanidad. Solo dio una vuelta a la Tierra en 1 hora y 48 minutos. Pero ya podía sentarse al lado de Colón, entre Napoleón y Alejandro Magno. El hecho de que muriese poco después, en 1968, en un accidente de aviación, aún sirvió mejor para verlo como un mito romántico en aquel mítico año de la juventud. Chiquitina, chiquitina, le dicen los muchachos al verla pasar. Buenos días, chiquitina, ya tengo de tu pelo que la cortará. Buenos días, chiquitina, la trenza de tu pelo, ¿quién la corta? Chiquitina, chiquitina, ojitos inocentes, cara de rosa. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Si los humanos nos íbamos a dar un garbeo por el cosmos, los ángeles, en cambio, decidieron pasarse por aquí y quedarse un rato entre nosotros. Había llegado a España un ángel canoro de trenzas rubias, un angelito más, que se añadía a las huestes terrenas de los niños prodigio. Se llamaba Marisol, para sus amigos Pepa Flores. Quisiera ser tan alta como la luna. Era muy mona y tenía el desparpajo que muchas madres hubieran querido para sus hijas. Marisol era nuestro proyecto de Brigitte Bardot. Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena en fin la explotación del hombre por el hombre. Y mientras Fidel en Cuba declaraba, entre otras cosas, que la isla era un estado socialista y que por esa razón no hacían falta elecciones, John Fitzgerald Kennedy, el presidente mejor peinado de los Estados Unidos, llegaba a la Casa Blanca. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Pocos días antes de su proclamación como presidente, Dionisio Ridruejo, Gil Robles y Tierno Galván, el viejo profesor que entonces era joven, escribieron a Kennedy una carta con sello de urgencia reclamando para España la democracia. Pero Kennedy tenía en su agenda preocupaciones más urgentes, como por ejemplo cortarle las alas al régimen de Fidel Castro. Que Cuba dispusiese de bases militares soviéticas, a Kennedy no le hizo ninguna gracia. La cosa empezó como suelen empezar estas cosas, con un bloqueo económico a la isla, para acto seguido proceder a una intervención militar. El viceministro cubano, Blas Rocker, no se mordió la lengua al tildar a Kennedy de solemne mentiroso. Cada palabra de la declaración del presidente Kennedy justificando el bloqueo de Cuba envuelve una falsedad, una mentira. En el centro meridional de la isla de Cuba hay una enorme ciénaga llamada de Zapata, recorrida por ríos y habitada por caimanes y mosquitos. Casi en medio de la ciénaga hay una laguna de agua buena y al sur de esta se abre la hendidura de la bahía de Cochinos. Mientras que la costa de la ciénaga es baja y tiene enfrente cayos, que son unas islas rocosas tan atractivas como llenas de peligros, el litoral de la parte de Cienfuegos y de la bahía de Cochinos es alto y rocoso y está libre de cayos. Por estas características de ensenada, la bahía de Cochinos fue el lugar elegido por los cubanos del exilio para intentar el primer desembarco en la isla, que desde la costa de Estados Unidos debería terminar con el nuevo régimen de Fidel Castro en abril de 1961. En esta operación se enfrentaron dos personalidades políticas muy carismáticas. Por un lado, Fidel Castro, y por el otro, John Fitzgerald Kennedy. Ambos parecían destinados a entenderse en la nueva etapa iniciada por el dirigente de la Unión Soviética, Khrushchev, con su doctrina de la coexistencia pacífica. La política de Kennedy, llamada de la nueva frontera, era además muy sensible, sensible a la pobreza del tercer mundo y en particular de Latinoamérica. Además, con la Alianza para el Progreso, el dirigente norteamericano se proponía apoyar a los regímenes democráticos del tercer mundo en vez de a las dictaduras de la estaca. Pero ahí estaba la cuestión, una cuestión que entonces se veía con extrema claridad. Latinoamérica requería algo más radical que los fondos a largo plazo, algo más que la ayuda técnica y mucho más que la simple democracia. Y la voluntad de obtener lo necesario tenía un nombre, Fidel, y una doctrina práctica que era el castrismo. Fidel significaba la conciencia intelectual del tercer mundo, el coraje universitario con ropas de miliciano, la capacidad verbal de un hijo de gallegos. Y el castrismo, por su parte, significaba la adecuación de una doctrina universal a una isla azucarera convertida por obra y gracia del poder del dólar en latifundio de grandes empresas y en prostíbulo de pasiones organizadas. El gobierno de Kennedy se inició con un error y un fracaso. Creer que la CIA sabía algo de política y subestimar la guerrilla de los campesinos milicianos de Castro. En Bahía de Cochinos, el progresismo de Kennedy se hundió hasta el cuello en la ciénaga de los pobres, y eso le sentó fatal al elegante e impoluto traje del joven norteamericano. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Por ese lugar vinieron, por allí desembarcaron, pero allí mismo quedaron los pocos que se atrevieron. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Proletario, no vino ni un campesino, vinieron los asesinos contrarrevolucionarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Capitalistas, esbirros latifundistas y niños de sus papás. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. La invasión de Bahía de Cochinos fue un auténtico fracaso. La fuerza invasora, formada por exiliados cubanos y de otras nacionalidades disconformes con Fidel, junto con mercenarios entrenados y armados por la CIA, fue reducida en 72 horas por el ejército gubernamental. También a Berlín llegaron en 1961 unos señores armados hasta los dientes con la misión de dividir la ciudad con alambradas. Por aquel entonces, unos 50.000 berlineses del este trabajaban en el Berlín Occidental. Y cada día eran más los que de noche no regresaban a sus casas de la República Democrática. La gota que colmó el vaso fue ese conjunto de 1.926 personas que el 9 de agosto decidieron no volver. Para poner fin a tanta infidelidad estatal, el ejército de la Alemania del Este ocupó la ciudad durante la noche del día 13, levantando barreras y fortificaciones. A partir de aquel día, los habitantes de la RDA solo podían pasar al oeste si poseían una autorización expresa de las autoridades. Las madres de un lado y del otro de la ciudad cantaban sus nanas rodeadas de espinos. Pero el día 15, las alambradas se convirtieron en grandes bloques de hormigón prefabricado. La puerta de Brandenburgo se erigía en símbolo de la nación dividida. Y también este hecho encontraría un sitio en el cancionero de la época. La muralla de Berlín alejó nuestros amores, pero un día en su confín brillarán nuevos albores. Si en los dos un mismo afán llena el alma de confianza, junto al muro brotará rosas blancas de esperanza. Que és italoamericà, s'ha criat a Texas, però és com jo napolità. Per qui vull jo canto com ell canta, per qui vol, tant si res m'hi fa com si fa sol. Mandolino, mandolino de Texas. Quan no hi ha acord absolut sobre dónde i con quién empieza la nova cançó catalana. Los hay que la sitúan en aquel mandolino de Texas que popularizaron las hermanas Serrano en lo que entonces se llamaba la lengua vernácula. Otros hablan de la versión de Come Prima que hizo José Guardiola o de La Moños de Rudy Ventura. Pero en realidad, lo que desencadenará para bien o para mal lo que luego se llamó la nova cançó catalana fueron las conspiraciones nacionalistas de Miquel Porté, Lluís Serrahima y su mujer, Remei Margarit, a los que pronto se añadió Josep Maria Espinàs. Vaig comprar-me una agenda pel primer de gener per saber cada dia el que havia de fer. Déu meu, si n'hi trec de suc, jo treballo, treballo com un ruc. Ellos redactaron un manifiesto titulado Ens cal una cançó d'ara, necesitamos una canción de ahora. Organizaron matinales en teatros de barrio e incluso algún discreto festival concurso, y ellos mismos cogieron la guitarra y con su voz y muy pocos medios subieron al escenario para dar ejemplo. Les floristes de la Rambla sembren flors a tots els vents, i si a l'estiu no les venen, ja les vendran a l'hivern. Así nacieron los 16 jutges, que en vísperas de la Navidad de 1961 se presentaron en un recital conjunto como grupo organizado y con unas propuestas más o menos claras. Se fundó la editora Edixa, que empezó a sacar discos de los miembros del grupo recién formado, y este grupo, los 16 jutges, se fue ampliando poco a poco hasta llegar a los 16 cantantes propuestos. Entre ellos, nombres hoy consagrados como Pita la Serra, Guillermina Mota, Rafael Subirachs, María del Mar Bonet, Lluís Llach o un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat. Digueu-me per què, quan la vida em somriu, a mi em cauen les llàgrimes. per què entremig del dolor m'hi cau l'esperança. Que sea esta Guillermina, ¿vale? Debe ser porque yo la quiero mucho. Luego había otros cuyos nombres apenas dicen nada a los jóvenes de hoy, como Delfía Bella, un maduro y prestigioso psiquiatra que no tuvo reparos en coger también la guitarra. Otros como Martí Llauradó, Xavi Elías, la jovencísima María Amèlia Pedrerol, Joan Ramon Bonet, María del Carme Girau o Enric Barbat. De petit ja m'ho digueren, ets un noi molt descarat, portes camí de gamberro, d'home sense pietat. A l'escola em barallava amb un professor assenyat, així m'he quedat per sempre sense fer el batxillerat. Els 16 jutges no fueron los únicos. Paralelamente, otros cantantes se plantaron también en los escenarios y en los estudios de grabación, utilizando el catalán. No fueron los únicos, pero sí que fueron el motor más engrasado de un proceso imparable. Vaig fixar-me per la Rambla un divendres de passió, que amb les mans a la butxaca baixava un noi molt bufó. Què hi devia fer a la Rambla? Diu que comprava un palmó. I si actualmente un servidor de ustedes no es cura, ni sexador de rinocerontes, ni se dedica a la cría del congrio, ni es empleado de banca o pelotari, muy probablemente se deba a aquel festival que el 19 de diciembre de 1961 tuvo lugar en el Centro de Influencia Católica Femenina de Barcelona, que llevaba por título La poesía de la nova cançó. Por cierto que el nombre este dels 16 jutges, los 16 jueces, de los que me complazco en ser el socio número 13, proviene de aquel trabalenguas catalán que dice: 16 jutges d'un jutjat menja el fetge d'un penjat, si el penjat es despenja es menjarà el fetge dels 16 jutges que l'han jutjat. Que traducido quiere decir poco más o menos: 16 jueces de un juzgado se comen el hígado de un ahorcado, si el ahorcado se descuelga se va a comer el hígado de los 16 jueces que lo colgaron. ¿Comprenden? Aquest humanet tot ho fa bé, sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm. Home del A Franco le salían enemigos por todas partes. Cuando no eran los mineros de Asturias, eran los metalúrgicos de Sagunto que reclamaban un jornal de 20 duros al día. Cuando no eran los universitarios, era la recién creada plataforma de fuerzas democráticas o los comités de acción directa de ETA. Vamos, que un calvario. Viernes Santo, hora solemne, que el pecho palpitante de Cristo, los ojos levantados al cielo y su cuerpo llagado, se mueve en los estertores de la agonía en aquella cruz que le ha preparado la humanidad. Exhausto de fuerzas, apenas ha podido llegar hasta el Calvario, lugar de su suplicio. La crucifixión, doloroso suplicio, ha tenido lugar en pocos momentos. Se ha levantado ya aquella cruz, verdadero árbol de vida, de la cual pende. El régimen había llegado bajo palio y bajo palio puso a todo un país. mientras exaltaba el colorido de las procesiones de Semana Santa tradicionales, progresivamente convertidas en culto turístico, no había aldea, ni barrio de ciudad, ni rincón a la sombra de la cruz, que no se convirtiera en herida abierta de la sangre de Cristo. Como si la sangre de Cristo fuera la sustancia recordatoria y cautelar de la sangre vertida durante la guerra civil y sus sangrientas postrimerías. Tras el hosana al hijo de David, el anunciado con el que estallaba el Domingo de Ramos, la sentimentalidad colectiva del país quedaba sepultada durante una semana en un oficio de tinieblas solo turbado por la luminosidad del bajo marzo o del alto abril. La blanca luna se para. El sol siempre ha sido el único vencedor de las tinieblas en este país, y arrancaba coloraciones sensoriales de las procesiones, los viacrucis y las flores de penitencia que convertían los altares en mortajas florales de la sangre del Hijo de Dios. Olores de plantas aromáticas amontonadas a las puertas de las iglesias, fiesta en los colegios, niños penados en fila de a dos, pidiendo a Dios que perdonara a su pueblo, nadie sabía muy bien por qué. Fiesta sí, pero incompleta, porque todo estaba prohibido, y en los cines solo podía verse el Judas de Enquino o la Pasión de Esparraguera, en la que Cristo andaba como Charlotte y la Virgen María tenía cara de virgen en su peor semana. En la radio, música sacra o las charlas de orientación religiosa del padre Venancio Marcos, y así un año y dos y 10 y 100 años de penitencia. Porque cuando llegó la televisión no se libró del cilicio, y cada Semana Santa programaba restos de serie de la cultura religiosa universal, aunque ya por entonces las gentes habían perdido definitivamente el miedo a abordar la fiesta y aprovechaban el clarín de piedad de la Semana Santa para irse al campo con su tortilla de patatas y su canesú a tirarse a la Bartola, en el caso de que la Bartola quisiera. Y fue esa sociedad civil, harta de tantas penitencias, la que fue apagando cirios y abriendo ventanas y caminos para el sol, hasta que la Semana Santa, todavía en vida y obra de Franco, se convirtió en un cachondeo festivo a la mayor gloria de Dios, del Dios de los días de fiesta. Avanza por su banda, centra largo cambiando el juego hacia la izquierda, remata Simón. Tremendo trayazo del exterior izquierdo Fugana, con la pierna izquierda que ha batido a Costa Pereira junto a la cruz. Cuando van transcurridos 30 minutos de la segunda parte, 2-3 en el marcador para el Benfica y 15 minutos para intentar la igualada por lo menos. Era el 31 de mayo en Berna. Y de igualada nada. El Barça se proclamaba brillantemente subcampeón de la Copa de Europa tras ser vencido 3-2 por el Benfica de Lisboa.

cuando por fin pudimos verla, descubrimos que la verdad no había para tanto. Y ahora un poquito de publicidad. Un poquito de publicidad con Tufillo Rancio. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato, Torres Muñoz. Bicarbonato, Torres Muñoz. Jaleándote en el cuarto de baño. ¿A quién va ese olé? Al torero. ¿Y hay aquí algún torero? Sí, señora. En todo lavabo, en todo cuarto de aseo, no faltará esmalte dental el torero. Rojo para señoras, blanco para caballeros. Esmalte dental el torero. Con champaña. Champán de la Serra, la gran marca de San Sadurní de Noya. Si contemplamos el panorama económico español en el último año, no ha podido ser más satisfactorio. La recuperación ha sido un hecho. El índice medio de la producción industrial se ha aumentado en este año en más de un 10% respecto del anterior. Las producciones básicas, en particular, experimentan un notable impulso. Así, la energía eléctrica ha aumentado en un 13,6%, la producción de acero un 14,8% y la de cemento un 14,3%. El año 1961 representó para el franquismo una cierta salida del túnel de la crisis. Las medidas económicas surgidas del plan de estabilización, la llegada de los turistas y la marcha de los emigrantes estaban provocando un saneamiento de nuestra maltrecha economía. Las cosas iban viento en popa y en algunos aspectos éramos los número uno de Europa. En analfabetismo, por ejemplo, con unas tasas que iban del 7 al 33% según la edad. Y ahora, niños y niñas, niñas y niños, prepararos. Ajustaros los bragueros, porque os presentaremos un documento tal que se os van a poner las ingles por corbata. Y os va a volver a la memoria todo aquello que estaba oculto en lo más sereno de vuestro corazón. La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta Matilde, Perico y Periquín, un programa original de Eduardo Vázquez. En el sketch titulado El Hilo de Oro. En la habitación de Mr. Chocolat. ¿Qué habrá pasado? Porque hace escasamente un par de horas Mr. Chocolat traspasó a grandes zancadas el jardín de su mansión. Tiene que estar aquí. Pero, ¿estará vivo? Abriré este armario. ¡Uy! Aquí está, pero muerto. ¡Pumba! Hizo el cuerpo al caer al suelo. Por favor, Periquín, ¿te quieres callar? Sí, ya falta muy poquito. Es que no nos dejas hablar. Pero bueno, ¿a qué está jugando este niño? Hija, las películas de suspense. Y vamos, me está dando la tarde. Bueno, basta ya, Periquín. Es que no puedo jugar a nada. Juega con el rompecabezas. ¡Ey, qué juguetito más tonto! ¿Rompecabezas? ¿Sigue existiendo ese juego? Era de Perico. El otro día revolviendo en un armario dio con él y se lo ha dejado a su hija. Pero a mí no me gusta, es muy facilongo. Facilongo, pero qué valiente manera de hablar, ¿eh? Anda, vamos, déjate de jueguecitos y coge la gramática. No, mamá, prefiero morirme. Ay, hijo, que no es para tanto. Es que hoy está con la guasa. Vamos, coge la gramática. Es que me hago líos, mamá. Líos. No digas eso, Periquín. Tú eres muy listo y la gramática es bien sencilla. Sí, entonces ¿por qué escribe usted con falta de ortografía? ¿Cómo, cómo? No, no le haga caso, doña Asu, no le haga cuando le dé usted a leer a mi papá. ¡Calla, niño! Pero si es que... ¿Te callas o te pego? Déjale, Matilde, ya sabemos cómo es Periquín. Anda, está bien, coge la gramática y no se hable más. Sí, mamá. ¿Me tomarás luego la lección? Sí, si no te la tomo yo, luego lo hará tu padre, cuando venga. Ay, no, papá no. ¿Por qué papá no? Porque papá sacude. Pues estúdiatela bien y no tendrá necesidad de pegarte. ¡Hala! Seguro que no están siguiendo la historia. Seguro que igual que a nosotros el argumento les importa un bledo. Y que lo que están haciendo es columpiarse en esas psicofonías de Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso y Matilde Vilariño que hoy recuperamos para gozo de nuestros recuerdos. Y es lo que yo digo, Matilde. Mira, Rica, lo barato siempre es caro. Es preferible gastarse el dinero en una buena joya que no llevar 10 o 12 de bisutería. Tienes mucha razón, Pepita. A ver, yo quiero ver esa sortija, doña Pepita. Tú no tienes que ver nada. ¿Por qué? Sí, bonito, sí. Mira, mírala despacito, ¿eh? ¿Eh? ¿Y de esto se hacen las trompetas? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho este niño? No te entiendo, Periquín. ¿Qué quieres decir? Es que mi mamá ha dicho que la sortija que usted lleva es de oro de hacer trompetas. ¿Te has dado cuenta, Evaristo? Estamos entre gente envidiosa y maleducada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, Pepita, sí. Ya te lo decía yo. No se puede tratar con gente de baja extracción. ¿Pero cómo de baja extra...? Ahora, eso sí. De mis hilados te van a quedar muy pocos beneficios. ¡Andado! ¡Qué barbaridad! Y me pilla sin cena. Y a mí con un negocio menos. Periquín, ladrón. Ay. Ven aquí. Con qué oro de hacer trompetas, ¿eh? ¡Matilde, cubre esa salida! ¡Ay, no, papá! ¡Nene Pupa, no! ¡Nene Pupa, no! ¡Que no! ¡Y encima sin cenar! Les hemos ofrecido... Matilde Perico y Periquín, intérpretes Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, Carmen Martínez, Juana Ginzo y Agustín Ibáñez. Director, Luis Durán. Por gentileza de Nutrex Spa, Sociedad Anónima. El colacao es el rey y tiene un gran poder. Como alimento no hay otro tan bueno como él. El colacao... Muchas veces, las auténticas revoluciones provienen de circunstancias insospechadas. Posiblemente contribuyó más a la liberación de la mujer de los 60, un tejido llamado Tergal, que millones de proyectos de improbable aplicación. ¿Y cuál era el secreto de tal fibra milagrera? Pues muy fácil, que el Tergal no necesitaba plancha. Yo soy flaco, yo muy grueso, yo bajito, yo muy alto, bajo alto hueso. Vaya cuarteto que hemos formado. No importa, caballero, sea usted alto, bajo, grueso o flaco, en Sastrería Casa Ramona hallará el modelo exacto. Trajes, americanas, gabanes, gabardinas, trincheras... Para todos y en los más variados estilos tiene Casa Ramona la talla adecuada. Sastrería Casa Ramona, Hospital 23, Barcelona. Fue el Nova Más de la elegancia para los currantes. Tener un traje de tergal era como tener un pase al paraíso del sábado por la noche. Hasta entonces, solo el nylon había hecho suspirar, pero solo a las señoras, y justo es reconocer que para nosotros, aquellas medias de nylon tenían como un morbo especial. Un toque de modernidad venido del extranjero mítico contra el que poco o nada podían hacer nuestras lanas, que entonces no eran vírgenes, ni nuestras franelas de toda la vida, ni el popelín de las camisas. Y en esas llegó el tergal, y por una vez participamos también los hombres de aquella revolución, porque había sábanas de tergal, mantelerías de tergal, cortinas de tergal, pero también aparecieron sobre nuestras cabezas camisas de tergal que no necesitaban plancha. Y había unas que se llamaban lavipón, para que la cosa quedara clara, lavar y poner. Los trajes de tergal eran los que se llevaban a las bodas, y había como un mundo de tergal que era la culminación de la fibra sintética y tenía la ventaja de que todo el mundo sabía cómo pronunciarla. Porque entre el pesiglás o el fisiglás o el plexiglás, el nylon o el nilón, había siempre un mar de confusiones. Lo único malo que tenía el tergal era quitárselo, porque era como una traca valenciana, con fuegos de artificio por el mismo precio. Se pegaba al cuerpo como una babosa fría, y al poco tiempo todo tenía un cierto aire de acartonado. La más pequeña de las brasas de un pitillo podía originar auténticas catástrofes, y pasar con una camisa de tergal en la mano junto a un televisor era una aventura digna de Indiana Jones. El tergal no fue más que el comienzo, una larga lista de fibras sintéticas que se fueron sucediendo unas a otras a la misma velocidad que las tabernas se hacían snack bar, que la formica desplazaba el mármol y los churros caían víctimas de la tostada de pan de molde. El imperio había despegado. ¿Qué pasa en el Congo? Según dice la prensa, la atención es invicta y el problema no manco, porque tiran al blanco. Y mandan los mumbas y un catanga, menuda sandunga que se organizó. Catanga, los mumbas, catanga, menuda mandanga que tiene el gacho. ¿Qué pasa en el Congo? ¿Qué pasa en el Congo? Qué blanco que pilla, qué blanco que pilla, lo hace mondongo. ¿Qué pasa en el Congo? ¿Qué pasa en el Congo? Qué blanco que pilla, lo hace mondongo. Desde su proceso de independencia, en el Congo no habían dejado de pasar cosas. La accidentada historia de este país en busca de su definición acabó en 1961 con la muerte de Patrice Lumumba, líder del movimiento nacionalista congoleño, ex primer ministro y enconado enemigo del secesionista katangueño Moshe Tshombe. Las crónicas dicen que fue asesinado al intentar escapar de los soldados que le custodiaban, pero nadie ha dicho aún la última palabra al respecto. El nombre de Lumumba sirvió para bautizar la Universidad Soviética, abierta como la meca de la cultura para los estudiantes del tercer mundo. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. I do not know what fate awaits me. También el año 61 fue el último para Gary Cooper. Las manecillas del reloj de la estación marcaron la hora temida y él se encontró realmente solo ante el peligro. También doblaron las campanas por Ernest Hemingway, amante de daiquiris, leyenda viva de la literatura americana y brigadista internacional en la Guerra Civil Española. Bueno, buenas noches. Y dentro de lo que cabe, pórtense bien. Gracias por su colaboración a Josep María Huertas Clavería, a Manolo Vázquez Montalbán, a Josep María Carandell, a Andrés Averasturi y Joan Barril. Y en nombre del equipo médico habitual de la casa, de Joan Uller, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bases, Antoni Serra, Núria Escur, Miguel Sánchez, María Guillén, Quico Sabaté, María José Moliner, David Quesada, Carles Cavaller y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas les desea buenas noches y se despide hasta mañana.